llega primero para bailar. Bailando cumbia es sensacional. Ahí viene el cholo con su alegría, por eso yo te quiero cantar. Un cholo, cholo, cholo, siempre bailando aunque sea solo. Cholo, cholo, cholo, ahora bailando te rompes todo. Cholo, cholo, cholo, siempre bailando aunque sea solo. Cholo, cholo, cholo, toda la gente te quiere más. Y ahí baila el cholo con los piratas. Llegarías de pronto un día y que como nunca quiero vivir. Llegarías de pronto un día y que como nunca quiero vivir.